Yeah, SMG Astucia. Vuelvo de nuevo a cantaros este tema para recordaros lo bonita que me parece en la Navidad. ¿Ok? En la tele solo echan películas de Papá Noel y En busca del Valle Encantado 23. No busquéis más el espíritu de la Navidad. Lo tiene guardado el dueño del Corte Inglés en las Islas Caimán. Las muñecas de Famosa no se dirigen al portal. Sus asalariados las han cambiado por Bratz. ¿Son muñecas? Sí, de silicona. Pregúntense por qué la nueva generación no funciona. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! Este año estrenamos derechos laborales nuevos. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! Con antidisturbios no pasarás frío en este invierno. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! En el paro te sobrará tiempo para tocarte los huevos. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! ¡Arrella Rajoy! ¡Hey! ¡Arrella Pepero! Anuncios de perfumes te tienen rodeado. Quien te lo vende licarías taliendo a pescado. ¿Aún no sabes la diferencia entre perfume y colonia? El perfume huele, la colonia descongestiona. Han comentado que este año al Reno Rudolf le han puesto la napia bombillas de bajo consumo. Yo tiré un currículum en su taller de juguetes. Este año la cosa no está para echar cohetes, más bien para agarrarlos. Y si estás en el paro, te comes una mierda. El carbón es muy caro. Niño, no pidas tantos regalos. Dado un post-it para que escriban la carta a los Reyes Magos. Pero los de Toys R Us, cabrones, se encargan de poner una en su revista de grandes proporciones. Y es imposible que llegaran tan rápido. Los Reyes en Oriente no pillaron ni un atasco. Yo también escribía carta de Navidad. Viendo que solo me traían calcetines, empecé a escribir rap. Y si no sabes qué regalar, es fácil. Amigo, mi maqueta es gratis. Ese tío viene de rojo, no me fío de ese cabrón. Tiene las barbas de Rajoy y la panza del juez Garzón. Viene por la chimenea, a ver, seamos consecuentes. No hay chimeneas en España, solo hogueras bajo puentes. Esa manía por americanizarlo todo no me mola. Papá Noel era albañil hasta que fichó Coca-Cola. En España somos más de polvorones, villancicos y roscones. De votar sin pensar en las elecciones. Y rescatan en los bancos, señores, no piensen mal. Es para que con la crisis no recorten en su postal. De Navidad la realidad es que ya es un milagro ser poseedor de un calcetín donde meter regalos. Fucking los Reyes Magos y toda su pandilla. Solo ha quedado el negro por reducción de plantilla. Los camellos los encuentras por todas las esquinas. A estos no les dejes agua, cómprales unas pastillas. Y si ves gnomos, el condado de Santa Claus. O quizás estés en casa de Jimmy Jiménez Arnau y dice, oh, blanca Navidad. Por eso beben y quieren más. Mazapán. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! Este año estrenamos derechos laborales nuevos. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! Con antidisturbios no pasarás frío en este invierno. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! En el paro te sobrará tiempo para tocarte los huevos. ¡Feliz año menos! ¡Feliz año menos! ¡Arrella Rajoy! ¡Ey! ¡Arrella Pepero! ¡Ey! ¡Sordidas navidades a todos! De parte de la Astucia MC. Yeah.